Los actos llevados a cabo y dirigidos con deliberado constreñimiento, en oposición a las públicas y conocidas intenciones de continuar empleando la Constitución como un trapo sucio de cocina o como si se tratara de un rollo de papel sanitario a disposición del exclusivo y estrecho interés de las cúpulas de lacayos redomados y genuflexos ante el imperialismo yanqui, europeo y sus monopolios, de los estamentos oligárquicos, de banqueros y terratenientes y su régimen oligarquía, como hipócritamente serviles ante la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes y su entramado de supersticiones oscurantistas y viciosamente parasitarias y antinacionales, pudieron resultar relativamente exitosos por cuanto en el escenario existía un generalizado sentimiento sano basado más en el instinto de conservación que podía olfatear los peligros de la encerrona que venía fraguando el gánster murmullo dañino Medina con sus cárteles para continuar acentuando la opresión y la explotación como el particular enriquecimiento de sus compinches, y conocida la peligrosidad comprobada de los cárteles del narco, el lavado, la corrupción y la impunidad como cárteles de los que vienen fraguando la destrucción de la nación y anular los logros y conquistas democrático-nacionales e institucionales logrados a muy reducida escala y de muy restringidos alcances, por cuanto a esos logros no hay voluntad ni interés en los de arriba en que se cumplan, ni mucho menos que se cumplan a cabalidad. En tanto, crecen los indicios que dan a entender que la banda del pálido pelegato bochista en el poder, con el capo del gánster murmullo a la cabeza, está inmersa en la conjura neoliberal globalizada y teocratizada, que no es compatible con la vigencia de los derechos ni de las conquistas concretas y tangibles que son las que le dan el sentido popular a la democracia, a la que realmente aspira y anhela el pueblo y el país, y que no es la democracia solo de formas y normas que vuelven a la democracia ese sueño ilusorio inalcanzable, como lo confesara la gente de la CIA y de la USAID, como de la embajada del imperialismo yanqui en el país, Rosario Espinal, la directora del Barómetro de las Américas, capítulo República Dominicana, del imperialismo norteamericano y de su Departamento de Estado. Cuando escribiera en la letrina periodística de la venalizada prensa amarilla, prostituida y alcahuetizada hoy, del día 26 de marzo de este año, donde afirma: la democracia ha sido en la historia de la humanidad una utopía hacia la que se camina, aunque nunca se alcance plenamente. Ciertamente que por su parte, la prensa amarilla y la legión de sus mercenarios plumíferos cagatintas, sobornados y formando el listado de los canallas periodistas venales y mendaces, se empeñaba en desarticular y ridiculizar hasta la constreñida labor de oposición a los planes públicos y confesos de reformar y por lo tanto modificar la actual Constitución para la segunda reelección de la pandilla de fascinerosos que está entronizada en el poder del Estado con el gánster murmullo dañino Medina a la cabeza, junto a su sistema de cárteles, de los que el principal es el de los Barriga Verde, ni un retorcido y redomado distorsionador y vil mercenario de los oscuros sectores jesuitas y opusdeístas como Andrés L. Mateo, en sus fulgurazos de este jueves 25 de julio, al citar los factores que concurrieron para hacer que el gánster murmullo dañino Medina admitiera tirar la toalla, no mencionara, atribuyéndole contribución alguna en la derrota de los planes del gangsterismo oficial y su continuismo, a la prensa amarilla, venal, prostituida y vilmente mercenaria. aunque no obstante incurre en su autoinculpamiento con sus vulgares y oportunistas campañas sistematizadas contra la lucha por la democracia y las libertades políticas, asumiendo la conocida posición traidora del leproso moral, espía pagado de la CIA, Juan Bo, y a la vez agente mercenario a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, respecto a la lucha por la democracia por parte del pueblo y como tarea política permanente de la lucha contra el imperialismo yanqui, el parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano, como de las confesiones protestantes y el régimen oligarquía, que tienen a la democracia como patrimonio exclusivo suyo. ¿Cómo nos reímos y gozamos cuando ese energúmeno portador del más nocivo decadentismo y pesimismo, con fines siniestros, ahora escribe con todo su amaneramiento servil que Danilo Medina no haya podido imponer su reelección a pesar de que manejara a su antojo todo el aparato del Estado al que, desdiciéndose aún más, llama aparato institucional con sus propios poderes? Es una significativa victoria de la democracia. Bien, volvamos a lo de tengo mi conciencia tranquila, levantado como bandera de consuelo por el gánster murmullo Danilo Medina en su discurso de derrota. Lo de la conciencia tranquila, que ha de acompañar siempre a los más grandes y desalmados criminales, ya en la entrega de ayer ilustramos de lo que en verdad se trata por la vía de la propia autoconfesión de identificación con el nazifascismo de parte del escritor Jorge Luis Borges, expuesto en uno de sus relatos de su libro El Aleph, donde destaca que los verdugos y cancerberos despiadados de los explotadores y opresores que cumplieron su papel de criminales de lesa humanidad, tienen el derecho y la satisfacción de morir convencidos de que cumplieron cabal y eficientemente su labor de genocidas, depravados y crueles, que supieron ser martillos implacables aplastando sin piedad a la gente del pueblo. Por esa parte, no cabe duda que esta vergüenza del género humano y de la especie Homo sapiens, que responde al nombre del gánster murmullo, el Danilo Medina, ha de tener el escarnio que llama su conciencia totalmente tranquila. Pero hay un tercer aspecto envuelto en este asunto, y es el que trata de que, efectivamente, todo el papel y la función del leproso moral Juan Bo consistió en sembrar y esparcir veneno a diestra y siniestra con el objetivo de que las masas populares no cumplan su misión histórica por haberlas corrompido para que no tengan un correcto y revolucionario punto de vista político e ideológico y así tenerlas como un rehén sin voluntad propia ni convicciones de clase, que es la función que el imperialismo yanqui y sus mecanismos del colonialismo imperialista le traza como una tarea suprema a los viles canallas, espías y agentes mercenarios pagados. Podemos afirmar que lo de la conciencia tranquila que dice tener el gánster murmullo, el Danilo Medina, conociendo su avaricia y ambición como su naturaleza concupiscente y espúrea, además de haber erigido para él y todos los que le secundaron en sus nefastas intenciones, hoy rechazadas, de que con la reelección seguirían haciendo de las suyas y poniéndose lejos y a resguardo de las persecuciones judiciales, de los tribunales, jueces y de las cárceles, todas esas ilusiones se precipitan a tierra y tienen que buscarse una salida para evadir ese riesgo inevitable que les asedia, todo lo que son fuentes y sólidas razones para darle la calidad de autoconsuelo, lo de tengo la conciencia tranquila. enarbolado con manos temblorosas por el gánster Murmullo y ser así, no más que un decir, hueco y vacío. El atraso político e ideológico en la conciencia ideológica y política de las masas populares y trabajadoras es un lastre que, por extraño que parezca, resulta un legado como acervo de un pasado primitivo. Lo mismo puede comprobarse en las batallas de la lucha por la democracia y sus objetivos concretos y tangibles, como de la democracia en general, en la sociedad burguesa o moderna. La democracia, sus objetivos y conquistas, como la libertad de prensa, de pensamiento, de tránsito, de reunión, etc., corresponden a la primera etapa del capitalismo o régimen burgués de la libre competencia, período de la libertad política. En tanto que al imperialismo corresponde el fascismo como negación de las libertades políticas o democráticas. Pero de igual modo, al período de la libre concurrencia o competencia del capitalismo, también corresponde la situación que se deriva de la libre concurrencia y que Federico Engels describe en su insuperable estudio La situación de la clase obrera en Inglaterra anterior al 1845, en el que al respecto pone de relieve. La libre concurrencia es la expresión más perfecta de la lucha de todos contra todos que preside la moderna sociedad burguesa. 1845. Lucha que es una lucha por la vida, por la existencia y por todo. En caso extremo, por lo tanto, una lucha a vida o muerte. No es solamente una batalla librada entre las diversas clases sociales, sino que enfrenta también entre sí a los individuos de estas entre sí. Unos se interponen en el camino de otros y cada cual trata de derribar al vecino y ocupar su lugar. Los trabajadores se hacen la competencia ni más ni menos que los burgueses. El tejedor fabril hace la competencia al tejedor a mano. El obrero sin trabajo o mal pagado hace la competencia al compañero que trabaja en mejores condiciones y trata de desplazarlo. Esta concurrencia y competencia entre los trabajadores entre sí constituye el aspecto más deplorable de las condiciones de vida del trabajador y el obrero, pues pone en la mano del burgués el arma más eficaz contra el proletariado y su misión histórica, impidiéndole que pueda cumplirla y formarse la apropiada conciencia de clase. Los corrupt partidos del sistema son organizaciones de la burguesía y de otras clases, incluso terratenientes y sectores especulativos y no productivos, sobre todo en estos tiempos en que el imperialismo ha creado la rama del capital ocioso del vicio, del que es una expresión las actividades turísticas como del narcotráfico, el lavado de activo, el sicariato y toda la industria de lampa, de la trata de blanca, del contrabando de órganos humanos, de la prostitución, de la pedofilia y la pederastia a escala nacional e internacional, cuyo cometido y fin principal es impedir a como dé lugar que los trabajadores alcancen su unidad política y organizativa alrededor de una plataforma de propuestas propias respecto a la organización e institucionalización de la nación y de su Estado, como cada vez se hace más imperioso lograrlo. Para la finalidad de la burguesía, sus corrupt partidos y sus cabecillas, este asunto de obstaculizar, empleando todos los recursos que puedan utilizar, la adquisición de educación ideológica y política que vienen a componer la conciencia de clase de los trabajadores como su organización propia, tanto sindical como política, pero sobre todo política y partidaria, necesariamente es un asunto de vida o muerte. Las intrigas, la difusión del atraso, el empeño de amarrar a los trabajadores al atraso cultural y a la ignorancia. ¿Cómo? Que no constituyen ni integran una clase aparte en la sociedad burguesa, que no hay ni son obreros, como aquellos no son ni hay capitalistas o clase de la burguesía, que lo que más conviene y que por lo tanto lo que deben hacer los trabajadores es no inmiscuirse en las actividades políticas a menos que no sea concurrir a votar el día de las elecciones por el candidato que le guste, pero de la burguesía y del capitalismo. Que eso de proletariado y clase capitalista son ideas extranjeras. Que lo nuestro es tutumpote e hijo de machepa. Que se puede ser marxista, socialista y socialdemócrata, pero no comunista ni mucho menos leninista. Que ya dejó de existir el imperialismo, que ahora lo que existe es el pentagonismo. No obstante, son los mismos monopolios representativos y exponentes del capital financiero y de la oligarquía financiera imperialista, unidos internacional y nacionalmente, los que concurren unidos a impedir que Venezuela, Cuba, Nicaragua, México, República Dominicana, Chile, Brasil, Argentina y cualquier país del mundo, ejerciendo sus derechos inalienables de autodeterminación y, ¿por qué no?, de libre arbitrio y derecho a elegir, no pueden ni podemos ser dueños de nuestros propios destinos, darle a nuestros países y sociedades la organización de estados y de gobiernos más afines a sus verdaderas conveniencias. ¿Acaso no es todo eso, como plataforma de veneno y de desprecio por los trabajadores y la clase de los obreros y otros sectores productivos, lo dicho, pregonado y hecho por Juan Bo en confirmación de para quién trabajó y a quién sirven sus venenos y tóxicas invenciones ideológicas basuras? Los herederos y continuadores del bochismo traidor, vendepatria y vendepueblo, negador de la democracia de la población con sus derechos y logros concretos y más concretos, esto es, tangibles y prácticos reales, hasta ahora, efectivamente, han logrado imponer el acervo del atraso, esto es, la ignorancia y los lastres de las miserias humanas que el capitalismo, el imperialismo y las fatales nocivas prédicas cristianas viven pregonando e inyectándole como droga y opio a las masas populares y trabajadoras, logrando impedir que éstas desempeñen el papel histórico que inevitablemente les corresponde desempeñar, no importando las vicisitudes y accidentes que le interpongan en el camino. Para ver que eso es lo que hacen y llevan a cabo las organizaciones y partidos creados por el leproso moral, desde el de viejo cuño perro de, que fuera del mismo leproso moral de Marras, que luego dejara en manos del igualmente leproso moral haitiano o Guy Pie alias Peña Gómez, como las otras manadas de perros depravados, como la manada y jauría de perros y perras clonados con gatos, creando el adefesio de pálido pelegato bochista, bajo la difusa, incierta e indefinida galimatía de Partido de Liberación Dominicana, cuando nunca ha tenido en sus objetivos la autodeterminación ni la soberanía nacionales, por cuanto lo de su mentada liberación no podía ni puede referirse a la liberación nacional, que ahora queda en que era el objetivo real de su estafa, lo que se corresponde con el precedente de su absurdo teórico, carente de todo fundamento, del pentagonismo, sustituto del imperialismo. Verdadero desatino y auténtico embarre huérfano de toda originalidad, una vez que la realidad de en lo que se basa y sustenta la teoría del imperialismo como fase última y superior, además de particular del capitalismo formulada por Lenin y que sale airosa a través de las pruebas de la historia y de la verificación epistemológica, comprobatoria de que dicha teoría se corresponde con el más riguroso y científicamente exacto método comprobatorio para el establecimiento de la validez y vigencia de toda doctrina sobre cualquier rama de las ciencias sociales y de la sociología revolucionaria científica, que en este caso es el materialismo histórico, una de las dos piedras angulares del salto del socialismo utópico al socialismo científico. La cuestión del pentagonismo se refiere a una situación accidental de la estricta estructuración del imperialismo yanqui y del lugar fortuito donde se ubica el Estado Mayor de las fuerzas militares del imperialismo norteamericano, lo que solo en un ignaro, en el grado superlativo de ignorante supino, puede ocurrir que este eleve ese hecho circunstancial y fortuito a la cuestión de rasgo esencial de una formación especial histórico-social, cultural, económica y materialmente determinada, definida, conceptualizada con toda rigurosidad. Se trata de la repetición de la estupidez colosal de aquel eminente profesor universitario de matemáticas de Alemania, el nombrado Rudolf Hilferding, del que Federico Engels se vio precisado a hacerlo blanco de su ironía glacial y su sarcasmo quemante, y destacar que su subjetivismo, soberbia, unilateralidad idealista y antimaterialista era tal que llegaba al solipsismo y que por atribuirle a un cepillo de alisarse el pelo la falsedad de poseer glándulas mamarias, el cepillo de alisarse el pelo se convertía ipso facto en un mamífero. El objetivamente lerdo y tarado mental, el gas del murmullo dañino Medina, ha sacado, según se puede verificar, no se sabe de qué ignoto lugar, muy de su condición comprobada de analfabeta funcional, que es aquel que no es capaz de interpretar correcta y debidamente lo que expresa un párrafo de un escrito o del todo del escrito, después de deletrear cada una de las palabras que forman el párrafo o estrofa en su conjunto, lo de sangre nueva para las lides internas de la corporación de cárteles, al estilo Colombo mexicano, en que ha culminado siendo el pálido pelegato bochista. Tal divisa o eslogan puede terminar poniéndolo en el más serio aprieto por ridículo, una vez que en cuanto al cuerpo humano, la sangre de este cada 3 meses por sí misma se renueva automáticamente, siendo la transfusión de sangre de lo que esos pedestres de la época primitiva de las cavernas que se llaman testigos de Jehová aborrecen, prefiriendo antes que la muerte se los lleve. La vía de la renovación de sangre cuando un organismo entra en crisis de esa naturaleza. ¿Pero qué pasaría si en el pálido pelegato bochista se generaliza la práctica médico-científica elemental de las transfusiones de sangre? Se tiene la aprehensión de que se generalizaría en su seno una terrible epidemia de sida, ya que, como es sabido, de cada 10 pálido pelegato bochistas de los que integran los organismos de dirección son homosexuales, maricones, bisexuales, lesbianas, que corren, muerden, vuelan y patean. De ahí que resulten que las transfusiones de sangre en su seno como vía de sangre nueva devienen en una práctica del más alto riesgo de contaminación de sida, hepatitis C, hepatitis B, sífilis y demás, pues si lo juzgamos por el santo varón que fuera el leproso moral y los frutos conocidos de su bajo vientre, no hay ni uno solo que no sea un degenerado homosexual, maricón o lesbiana, por lo que es válido hasta las dudas de la calidad masculina del leproso moral Juanbo. Sangre nueva, que tengan el máximo de prudencia y mucho, muchísimo cuidado. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.